Vivimos en una época singular de la historia. Radio, TV, las redes sociales, libros y otros te dicen cómo tienes que pensar. Ante este panorama, la pregunta es, ¿cómo está influyendo la iglesia en la sociedad? ¿Y realmente estamos influyendo? Vamos a responder juntos estas preguntas, porque aquí comienza tu programa Código Abierto. ¿Cómo estás, querido amigo? Bienvenido al programa Código Abierto. Estábamos esperando por ti. En este programa semanal estudiamos la Biblia desde una perspectiva joven. Durante toda esta temporada estamos viendo la importancia de la educación. En este programa estaremos viendo la relación que hay entre la iglesia y la educación. ¿Y realmente hay una relación? ¿Y cómo se lleva a cabo? Bueno, quiero dar la bienvenida a nuestros invitados que nos acompañarán a desarrollar este tema. Quiero dar la bienvenida a Ariel. ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte una vez más en Código Abierto. Pastor, amigos, es una alegría siempre estar con ustedes. Esperaba ya que sea el momento de repetir. Excelente. También tenemos a Rodrigo, un amigo ya de la casa, participando nuevamente con nosotros. Así es, Pastor. Un gusto estar en el programa. Ariel, ¿cómo estás? Un gusto saludar también a nuestros amigos que nos ven en sus pantallas allí en diferentes lugares. Como alumno de la educación adventista, Ariel, que estuviste allí en secundaria, no sé si en primaria también, ¿cómo marcó la diferencia la educación adventista en tu vida? Bueno, ahora puedo dar fe de ello porque en aquel tiempo me acuerdo que yo quería estar en un colegio que estaba cerca de donde vivía porque ahí estaban mis vecinos, ahí estaban mis amigos y a veces hasta yo reclamaba a mis padres, ¿por qué me mandan hasta Miraflores allá en La Paz? Y yo estudié en el Colegio Adventista de Miraflores los 12 años, de primero hasta la promoción. Y a veces uno no lo valora en ese momento, ¿no? Pero después, cuando ya me tocó hacer la universidad, empecé a aprender el porqué de nuestra educación y lo importante que es. Cuando me presionaban con el sábado, cuando ya no era mi propio medio, sino yo era el diferente, yo era el raro. Ahí es donde yo decía, wow, qué lindo es tener una educación que te entiende, que se adapta. ¿Cómo te ayudó la educación adventista o cómo complementó, por ejemplo, el hecho de que eras cristiano, ibas a la iglesia, pero cómo te complementa la educación, el hecho de estar aprendiendo de conocimientos, pero también de la palabra de Dios durante la semana, además del día sábado? Es eso precisamente, o sea, es tu lugar, es tu espacio, es gente que piensa como tú, que siente como tú, que entiende como tú y que te enseña lo que tú quieres aprender, ¿verdad? Así como en el hogar nos enseñan en las lecciones de la Biblia, ibas al colegio y tenías los mismos temas, ¿verdad? Entonces es como que uno se siente en su lugar. Eso es lo que yo puedo decir de la educación adventista para quienes somos adventistas de cuna. Y para los compañeros que llegaban, que no eran de repente de la denominación, sí, era la novedad, el descubrir algo bueno, los valores, lo ser buenos, ser distintos. Siempre hemos sido diferentes, diferentes para bien, ¿verdad? En el mismo colegio había gente que llegaba y que llegaba con otros principios, otros valores y de repente eran los más populares, no lo niego. Y ser malo hoy en día es ser bueno, ¿verdad? Así es, la sociedad está de cabeza. Pero ahora yo digo, nosotros éramos los buenos de verdad. Y en el tiempo la gente lo reconoce, yo mismo lo reconozco. Agradezco a Dios porque me dio la educación adventista en primaria y en secundaria. Y porque esa base junto a lo del hogar me han permitido continuar en la universidad y en la vida laboral. Excelente. En el camino de Dios. Rodrigo, en tu caso estuviste en la universidad. ¿Cómo impacta la educación adventista en la formación ya de alguien que salió del colegio, salió bachiller, se graduó, pero ahora ingresa a una casa superior de estudios? Mira, yo tengo un concepto básico, elemental, puedo decirlo, de la educación adventista, de la educación cristiana, porque no solamente transmiten conocimientos, sino transmiten valores y virtudes. Y si bien los 5 años yo estudié en la universidad, en el trabajo yo puedo hacer, replicar lo que aprendí en la universidad con mis estudiantes. Y veo que muchos profesionales que estudiaron en el colegio adventista, como el caso de Ariel, después pasaron a la universidad, ellos son los que tienen otro concepto de educación, y es la educación que transmite conocimientos, pero también transmite valores. Interesante. Ahora, en el tema de los contenidos que hay en una universidad, bueno, en el caso tuyo estudiaste teología, pero también tenías compañeros o amigos en la universidad que estudiaban otras carreras, ¿no? ¿Cómo es que ayuda la educación cristiana en la formación de otras profesiones, como ingenieros, ¿no?, contadores y otros? Si bien la característica principal de la educación adventista es el de fortalecer o integrar valores, también ahí es este proceso de fe y enseñanza. Entonces, en cada una de las mallas curriculares de las diferentes carreras que tiene la universidad, podemos ver una materia esencial de espiritualidad, de valores. Es decir, en todas las carreras está la enseñanza de Dios. Exacto. O sea, la idea es integrar la fe en la enseñanza, que no sea solamente el cultito, digamos, o el cantito o la oración de inicio, que está muy bien, ¿verdad?, el momentito devocional, pero sino especialmente encontrar la economía, encontrar, qué sé yo, la ingeniería comercial, la ingeniería, la nutrición, ¿verdad?, la enfermería, que son carreras que nosotros tenemos acá, por ejemplo. O sea, encontrarlas en la palabra de Dios, encontrar la aplicación, los conceptos, las enseñanzas básicas, porque aquí está todo. Aquí encontramos de arquitectura, encontramos de literatura, encontramos de cualquier especialidad, de cualquier rama profesional, la encontramos. No es que este es nuestro único texto, ¿no?, en las carreras. No, por supuesto. Tenemos los otros en los colegios, en las carreras se estudia cálculo, se estudia las otras cosas que son necesarias, pero todo eso en una base o en una cosmovisión cristiana. Exacto. ¿Te interesa tener este tipo de educación para tus hijos o para ti que estás buscando una universidad? Te invito a ingresar a nuestra página educacionadventista.com. Allí podrás encontrar más información y también la institución educativa más cercana a tu zona. ¿Quieres conocer una iglesia adventista? Personalmente te recomiendo que ingreses a esta página, encuentreunaiglesia.com. Allí podrás ver cuál es la iglesia más cercana a tu domicilio. Y desde ya te invito para que puedas conocerla, porque habrá un grupo de amigos listos para poder abrazarte. Ah, diles por favor que vienes de Nuevo Tiempo y verás que te dará una atención especial. Vamos a orar para comenzar nuestro estudio. Querido Dios, gracias por este momento de poder estudiar tu palabra. No podemos continuar sin pedir la dirección del Espíritu Santo. Queremos dialogar, queremos leer tu palabra, queremos compartir, pero sobre todo aplicar las enseñanzas en nuestra vida. Pedimos tu bendición sobre nuestro estudio en el nombre de Jesús. Amén. Pastor Ever, quiero invitarlo para que usted pueda brindarnos el marco temático de este tema. Como cada semana, queridos amigos, les saludo con el cariño de siempre. Estamos en su programa Código Abierto y le agradezco a Rolly, ya ha mandado conmigo esta parte que es tan importante. ¿Saben? Para empezar, quiero mencionar que como adventistas, nosotros hemos sido bendecidos con abundante luz y verdad doctrinal. Por ejemplo, el estado de los muertos, el sábado, el juicio, el gran conflicto, el ministerio de Cristo en el santuario celestial, entre otros temas, que incluso la mayoría del mundo cristiano aún no entiende, y que es necesario que nosotros podamos enseñar esta parte que ha sido olvidada de las doctrinas bíblicas. Sin embargo, por más que esas verdades que son fundamentales puedan ser enseñadas, ¿de qué nos sirve? ¿Saben qué? Si no somos amables con los demás, si de repente mostramos prejuicios contra las otras personas, si demostramos que las diferencias culturales y sociales en nuestro entorno nos hagan tratar a los demás como si fueran inferiores. La verdadera educación cristiana, como mínimo, debe hacernos elevar por encima de estas debilidades y males humanos y ver a los demás como Cristo los ve, seres por quienes Él murió, seres cuyos pecados Jesús cargó en la cruz, personas por las cuales Jesús pagó un precio infinito. Por lo tanto, si exaltamos el sacrificio en la cruz como debemos, entonces veremos el valor de cada ser humano. Y en teoría, deberíamos tratarlos como realmente se merecen, según el valor que Dios les da, el valor que Dios les concede. Así que la educación cristiana debe incluir esta enseñanza. De lo contrario, no merece el nombre de cristiana. Dado que vivimos entre una red de cosmovisiones, corrientes culturales que compiten y que continuamente bombardean a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a los adultos, ¿no? De todos los lugares, este conflicto hace que muchos buscadores de la verdad, como les dije, jóvenes, ancianos, tengan dudas e interrogantes. Por esta razón es que la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha procurado brindar la oportunidad de responder estas preguntas, obviamente con base en las Sagradas Escrituras. No se olviden, estamos en las diferentes páginas de Internet, en el YouTube Nuevo Tiempo y también en el Facebook Código Abierto. Pongan like y compartan. Nos vamos ya con Rolly y nuestros invitados allí en el set. Gracias, Pastor, por esa información. Ustedes tienen unas palabras interesantes junto a ustedes. ¿Pueden mostrarlas, por favor? A ver, ¿qué te tocó, Ariel? Universidad. Ok, ¿qué entiendes por esta palabra? El templo del saber es donde aprendemos, donde conocemos, donde disfrutamos también. Yo he disfrutado el colegio y la universidad. Sí. y le agradezco a Dios por esa etapa. Ok. Capaz algún consejo que puedes dar a los universitarios, especialmente aquellos que piensan que es una buena decisión salirse. Dicen, no, esto no es para mí, ¿no? Y deciden, mejor me voy a hacer un comercio, voy a dedicarme a otra cosa, ¿no? Creo que gano más allá. ¿Qué les recomendarías? Dos cosas. Me viene a la mente una cita de la hermana White que dice que estaba en nuestra iglesia cuando era colegio todavía, allá en La Paz, en el sur de La Paz. Dice, haced vuestra vida estudiantil tan perfecta como sea posible. Pasaréis por este camino solo una vez. Bueno. Y la verdad es, solo vivimos una vez, ¿no? Entonces todo tiene su tiempo. No hay que desaprovechar. A veces yo pienso, si pudiera volver a aquella época, ¿cuántas cosas no haría mejor? Así que el mejor consejo es, aprovechen al máximo. Creo que a todos nos llega eso, ¿no? Cuando estábamos en el colegio, queríamos salir del colegio. Llegábamos a la universidad y queríamos volver al colegio, ¿no? Estamos en la universidad y queremos salirnos de la universidad. Salimos profesionales y cuánto no daríamos por volver a la universidad con los amigos, ¿no? Bueno, hay que saber aprovechar, como dijiste, Ariel, y muy linda la frase que mencionaste. Hay que aprovechar cada momento que vivimos. No es una buena elección salirse o abandonar algo que probablemente va a repercutir el resto de tu vida. Aparte es por nuestro bien, ¿verdad? Estamos Correcto. Yendo a educarnos. En el caso tuyo, ¿cuál es la palabra que te tocó, Rodrigo? Me tocó la palabra hospitalidad. Ok. Hospital, perdón, hospital. Y vemos un lugar donde las personas van a curarse, van a buscar un remedio a la enfermedad que tienen. Muchos dicen que la iglesia es un hospital. ¿Cómo aplicamos eso? Si bien Jesús mismo dijo, Él vino a sanar enfermos, vino en busca de pecadores. Entonces, si bien la iglesia es una comunidad cristiana, pero están personas que quieren el perdón y la misericordia de Dios. Entonces, vienen aquí a la iglesia, incluyen ello, venimos a la iglesia aquí para una curación espiritual. Muchos creen que la iglesia debe ser solamente de santos, ¿no? Y a veces se olvidan de que aquí es un hospital donde vienen muchas personas enfermas con carácter, con temperamento, con luchas espirituales, como nosotros en este momento, pero que vamos en busca del médico de médicos. Entonces, qué importante saber que la iglesia es un hospital. Y en el caso de la universidad o las instituciones educativas, cumplen una función redentora. No es que son un reformatorio, pero cumplen una misión de redención, de mostrar a Jesús a los estudiantes. Creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Es así. Mira, Pastor Ariel, existe un dicho bien conocido y que es verdad, que nuestros colegios y universidades adventistas son, son iglesias vestidas de, vamos a decir, de colegios. Y porque en la malla curricular de la universidad, en las materias, asignaturas del colegio, tenemos un momento especial, de en todo caso del colegio, de 90 minutos, donde tú estás avanzando la formación de valores integrales. Estás hablando de Dios. Entonces, también se tiene actividades, al igual que la iglesia, semanas de oración, cultos, y la iglesia universitaria, la iglesia juvenil, donde pueden asistir a los mismos estudiantes a estos cultos. Mientras estabas hablando, me estaba acordando cuánto no me gustaría volver a ese momento cuando estudié justo en esta casa de estudios. Y realmente, o sea, la enseñanza, por un lado, veías dentro de la misma enseñanza los principios cristianos, los valores que tanto busca hoy la sociedad, pero también se complementaba con momentos de énfasis espiritual, como las semanas de oración, y donde veía que amigos entregaban su vida a Jesús. Qué importante entonces es este concepto de que la universidad o el colegio también es una iglesia. Así es, y me gusta a mí cómo introduce el estudio de esta semana, la iglesia y la educación. La última parte dice muy bonito: para que la iglesia, para que la universidad, para que el colegio, para que el hospital, para que cualquiera de nuestras instituciones cristianas sean una iglesia, tiene que haber aprendizaje y debe proporcionar el espacio para que haya verdadero diálogo. ¿Verdad? Para que cada persona crezca en la gracia y en la comprensión de Dios y el plan que Él tiene para su vida. Para eso estamos aquí. Tú mencionabas, no sé si fue en este programa o en el anterior que participamos juntos, que alumno es aquel que solamente recibe, ¿no? Sí. Pero tenemos estudiantes en las instituciones donde compartimos, o sea, creamos el ambiente para que el estudiante también muestre su opinión. No es que solamente recibe. Exactamente. Lo que pasa es que alumno quiere decir sin luz, ¿verdad? Y el maestro es el que tiene la luz, entonces le enseña al alumno. Entonces es una terminología un poco más antigua. Hoy en día se les dice estudiantes porque el conocimiento es compartido. Es más, hoy en día el conocimiento es accesible para todos a través de la tecnología. Y esa es la idea precisamente, que aprendamos entre todos. Que hay un facilitador, que es el maestro, obviamente que el que domina el tema, pero que todos somos parte de la enseñanza. Después de los consejos que vienen a continuación, estaremos respondiendo más preguntas, y especialmente la siguiente: ¿cómo debe tratar la iglesia? ¿Cuál debe ser su actitud frente a las personas, independientemente de su clase, de su religión o de su forma de pensar? Así que no te muevas, porque enseguida continuamos con tu programa Código Abierto. Querido amigo, si a ti te interesa conocer y aprender un poco más sobre las enseñanzas de Jesús y cuál es su voluntad para tu vida, la Red Nuevo Tiempo ha preparado este material para ayudarte a fortalecer tu estudio bíblico. Encontrarás muchos temas sobre, por ejemplo, lo que Jesús enseñó sobre el juicio, también lo que Jesús enseñó acerca de su regreso y, por ejemplo, lo que Jesús enseñó sobre el perdón. Si tú quieres adquirir este material, ponte en contacto con nosotros al número +55 12 98 100 14 60 o ingresa a las páginas de abb.st/estudiar la Biblia o estudialabiblia.com. Ahora sí, seguimos con más de tu programa Código Abierto. Estamos de regreso con tu programa Código Abierto, hablando de un tema muy importante. ¿Cuál es la actitud que debe tener la iglesia con las personas? Estamos con nuestros invitados, Ariel y Rodrigo. Hoy estamos viendo, además de la función que la institución educativa y la iglesia deben tener, vemos, por ejemplo, la parábola del buen samaritano, que nos da lecciones interesantes. En esta parábola vemos que un hombre fue lastimado, fue malherido a punto de morir, y de repente comienzan a pasar líderes religiosos, ¿no? Un sacerdote, un levita, pero ninguno de ellos lo ayuda. Hasta que pasa alguien que era el menos pensado, que socialmente incluso no debería haber ayudado a este malherido, era un samaritano. Él lo ayuda. ¿Cuáles son las lecciones que sacamos referentes a la actitud que debemos tener como cristianos? Leyendo el contexto cultural que había en los tiempos de Jesús entre los judíos y los samaritanos, esa rivalidad, vemos que allí está un hombre herido, un judío posiblemente. Pasa a los, vamos a decir, los líderes de la iglesia y no lo ayudan, a su mismo compañero. Pero pasa un samaritano y yo quiero leer esta porción de la Biblia. Mientras lo vas buscando, quería mencionar que el sacerdote, el levita y el malherido, el hombre que fue herido, eran de la misma nacionalidad, eran paisanos. Y un apunte, algunos de ellos expertos en la ley, ¿verdad? Estudiosos de la Biblia, correcto. Y mire, ciertos comentarios decían que el levita y el sacerdote acababan de realizar un acto, vamos a decir, una práctica en la sinagoga. O sea, estaban saliendo de la iglesia. De la iglesia, un primer anciano saliendo de la iglesia. Capaz predicando, ¿no? Claro. Compartiendo de que hay que ayudar a la sociedad, tenemos que hacer la diferencia. Sí, y estaba saliendo y ven allí donde en verdad tenían que poner en práctica lo que habían predicado, pero por temor al herido se escapan, o sea, pasan de largo. Pero hay un valiente, el samaritano. Antes de eso, antes de que entres a la actitud del samaritano, puede ser miedo, pero también se me viene a la mente que tal vez simplemente fue indiferencia. Es que es la costumbre. A mí hay una frase que me gusta que dice que la educación es de quien la aplica. ¿De qué me sirve saber buenos modales si no quiero ser educado, si no quiero ser amable, si no quiero responder de forma correcta, verdad? ¿De qué me sirve tener maestrías, doctorados, si no quiero ser una buena persona? Entonces, la educación cristiana, como mínimo, y lo dice el estudio, nos tiene que motivar a la acción, nos tiene que presentar como buenas personas. Es evidente la actitud del samaritano, que dice que viendo conmovido, por las heridas de esta persona que estaba siendo asaltada, dice que pagó al hostal para que lo cuidase y vendase sus heridas. Y al finalizar, Jesús dice al doctor de la ley, ¿cuál tuvo más misericordia? Y utiliza la palabra misericordia. Y si vemos el trasfondo de esta palabra misericordia, es tener un acto de preocupación por aquella persona. Y ser sinceros, sí. Creo, ¿no? En aquello que creemos. Y es uno de los atributos de Dios. Cuando Moisés, por ejemplo, trata de describir a Dios, es grande en misericordia. Es decir, este debe ser uno de los atributos de los cristianos. Y tiene que ser también uno de los atributos de la educación cristiana, ¿verdad? Nuestra vocación como educación cristiana tiene que ser esto precisamente. Nosotros justo ahora que está acabando el año hemos empezado la nueva campaña de matriculación y justo nuestra campaña se basa en presentar a nuestros estudiantes con esa visión de servicio. que impartimos en la educación adventista, ¿verdad? No solamente adquirir el conocimiento, sino ponerlo en práctica. ¿Y cuál es mi vocación para vivir? Este samaritano demuestra mucha más vocación para la vida que el experto en la ley, el sacerdote, que se supone que sabe, domina, entiende, pero no hace. Entonces, qué interesante presentar nuestras carreras, nuestra educación en función de esa vocación de servicio, de hacer, de estudiar, pero no para mí. Esa es la idea del conocimiento, esa es la idea de la educación cristiana. Aprendo, pero no aprendo para mí, aprendo para servir a los demás, para dejar huella en la sociedad, para hacer algo positivo por los demás. Esa es la educación cristiana. Cierta vez me tocó debatir con un joven y él me decía, pastor, no sé por qué tengo problemas con las personas, ¿no? Y yo sabía que él era un poquito vanidoso, ¿no? Él tenía, era uno de los estudiantes que más dinero tenía allí en el grupo de sus amigos. Entonces, él mismo a veces se generaba ese rechazo, ¿no? Y él era cristiano. Entonces, yo le decía, mira, tal vez una de las cosas que necesitas practicar más es la humildad. Es decir, considerar a tus amigos, por más que tal vez no tienen los mismos recursos, considerarlos que tú puedes darles un ejemplo y un testimonio a través de tu vida, tomándolos en cuenta, no haciéndolos a un lado, ¿no? A veces caemos en esta falta. Entonces, él me decía algo que se me quedó. Me dice, pastor, yo no les hago nada. No les digo nada, no les miro feo. Si ellos quieren mirarme de esa manera, es su problema, pero no es el mío. Y ahí se me vino, ¿no? Le dije, mira, una cosa es ser humilde, y es aquello que Dios espera de ti. Pero me dice, yo no soy orgulloso, pero le dije, hay otra falta que cometemos, otro error, que es ser indiferentes. Y el cristiano no puede ser indiferente. Entonces, tú eres llamado a ser humilde. Y él se puso a reflexionar y me dice, de verdad, yo soy indiferente, entonces tengo que aprender a ser humilde. Y la sociedad entera está así, ¿verdad? O sea, vivimos una sociedad que demuestra día a día falta de valores, y por eso estamos nosotros como iglesia, como educación cristiana, llamados a presentar esos valores, a enseñarlos, a proponerlos, a promoverlos en nuestra malla curricular, en nuestros hogares, para marcar la diferencia, ¿verdad? Me encantaba ese fe y acción de los jóvenes, ¿verdad? Sí. Qué genial, o sea, fe, el valor, pero y acción, o sea, eso necesitamos, vocación de servicio. ¿Cuántos sacerdotes y levitas tenemos ahora en las iglesias que tienen mucho conocimiento, pero cuando salen de la iglesia a la hora de colocar en práctica, encuentran muchos justificativos o simplemente son indiferentes? Y no solo los sacerdotes, digamos, que vendrían a ser los pastores, no, todos los miembros de iglesia, los estudiantes, todos los que formamos parte de la comunidad cristiana, tenemos que tener en cuenta este ejemplo. ¿De qué nos sirve aprender mucho si no lo voy a poner en práctica? Es en vano, lo dice la misma palabra de Dios, ¿verdad? O aprendemos a servirlo a Él con todo nuestro corazón, llamarlo y hacer todo por Él con todo nuestro corazón y para nuestro prójimo, o no sirve de nada aprender. Sí. Mira, pastor, viendo los comentarios, escuchando los comentarios que realizaban, se me venía a la mente ciertos comentarios que escuchaba en la televisión de que antiguamente cuando sucedía un accidente, una tragedia, las personas iban a ayudar. Correcto. Pero ahora las personas empiezan a grabar. Se detienen para grabar. Sacar selfies en vez de ayudar a las personas. Y creo que esto está pasando no solamente en nuestra iglesia, sino en el mundo, que las personas simplemente se están preocupando por sí mismas y no por cuidar de las personas que están siendo afectadas. Y ese es el pecado original, ¿verdad? Esto es lo importante del asunto, el estudio y la importancia de la educación en la iglesia. Y la iglesia, que el pecado original es el egoísmo que nace en el corazón de Lucifer, ¿verdad? ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? Lo dice su palabra. Amarlo a Él, está en la primera parte de la ley, por ejemplo, está en muchos ejemplos en la Biblia. Y lo otro, amar al prójimo como uno mismo. ¿Qué es lo que pide el diablo? No, olvídate de eso. O sea, piensa en ti, sé egoísta, vive así. Correcto. Y ahí está el centro de todo, ahí está el gran eje. Por esto este ejemplo es central y fundamental para nosotros. O miramos a Dios y lo amamos por sobre todas las cosas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, o realmente solo pensamos en nosotros. Y esto podemos aplicarlo incluso a aquellas personas que ya son profesionales o están estudiando para una profesión. Nosotros no estudiamos solamente para ganar dinero, porque si tu motivación para ser profesional es ganar dinero, puedes ganarlo. pero no vas a ser un profesional íntegro y según la voluntad de Dios. Lo que Él espera es que a través de tu profesión sirvas a la comunidad, sirvas a tu sociedad. No importa cuál es tu profesión, la idea es que lo sirvas a través de tus dones y talentos. El libro de Mateo capítulo 5, versículo 14 dice, ustedes son la luz del mundo. Estas palabras fueron dichas por Jesús a sus discípulos y a todos sus seguidores. Probablemente hoy muchos pueden crear justificativos para decir, claro, en ese tiempo era más fácil, ¿no? Ahora está complicado, ¿no? Jesús, si viviera en nuestro tiempo, capaz no nos diría eso. ¿Cómo era el contexto en el tiempo de Jesús en el cual Él les da estas palabras? Les dice, sean la luz del mundo. Estudiando un poquito el contexto geográfico, el contexto político donde Jesús vivía, vemos que la opresión de los romanos está latente en los judíos, en los samaritanos. Los judíos buscando una esperanza, esperando al Mesías, esperando una luz. Ese mismo contexto estamos viviendo. Pero, al mismo tiempo los judíos, al esperar un Mesías, estaban tergiversando varias cosas, ¿no? Vemos que estaban empezando a haber sublevaciones o intentos de rebeldía, intentos de levantamiento, de liberarse los romanos. Incluso hay un hecho histórico de un hombre llamado Judas, no Judas el de los discípulos, sino otro, que intentó levantó un ejército pequeño, y fueron derrotados y fueron masacrados. O sea, se estaba viviendo en un ambiente de convulsión social, donde todo parece que pendía de un hilo, ¿no? Y había odio de los judíos con los romanos, los judíos con los gentiles y los gentiles con los judíos. Sí, ese es en ese contexto que Jesús nace, realmente un contexto donde las personas buscan sanidad, física, sanidad espiritual. Entonces, y en ese contexto Jesús les dice a los discípulos y escoge a personas incultas, escoge a pescadores, donde les dicen sean la luz del mundo. Ariel. A mí lo que me gusta de este pasaje es la parte donde dice hagan brillar su luz delante de todos. O sea, ese es un llamado a la acción, ese es un mensaje claro para nosotros, que en este tiempo igual tenemos crisis, ¿verdad? Estamos saliendo de una crisis, pero global. ¿Y qué vendrá por delante? Yo no sé, pero al igual que en aquella época, a lo largo de toda la historia del cristianismo, ha habido pruebas, ha habido dificultades. Hoy es así, nosotros igual estamos llamados a hacer esas luces. La educación cristiana tiene que promover, tiene que motivar a todos los involucrados a brillar, a resplandecer, a ser ejemplos de vida, a compartir nuestra luz. A eso me iba, Ariel. Quería interrumpirte porque me pareció muy relevante lo que estabas diciendo. Ya poniéndolo en el lado práctico, Jesús esperaba que sus discípulos sean luces, pero ¿cómo? Porque muchas de las personas creían que ser luces o el hecho de la venida del Mesías significaba libertarse de los romanos. Pero desde el contexto de Jesús, ¿qué significaba ser luz en ese tiempo? En ese tiempo y en este tiempo y en todos los tiempos es representar al Maestro. Lo hemos estudiado hace algunas lecciones, ¿verdad? Como discípulos, nuestra tarea es reflejar a nuestro Maestro. Las personas tienen que ver en nosotros, no a nosotros, no las cualidades que yo pueda tener o el conocimiento que yo pueda tener, sino encontrarse con Jesús, descubrir a Jesús, que es el centro de la Escritura, que es el centro del mensaje de salvación, ¿verdad? Cuando la sociedad mire nuestras instituciones educativas. Qué lindo es cuando dicen de un colegio, sí, ese colegio adventista es realmente buenas personas. En esa universidad yo quiero que mi hijo vaya a estudiar allá porque he conocido gente de ahí y son muy buenos. Los de esa iglesia, la que abre los sábados, sí, ¿verdad? Buenas personas, sí, yo estoy de acuerdo. Eso es lo que necesitamos, eso es ser luces como iglesia, cuando las personas no nos reconozcan a nosotros, ni quiénes somos nosotros, sino a quién representamos y vean a nuestro Maestro. Si hemos entendido la primera parte, cuando el ejemplo del samaritano, y entendemos esto ahora, vamos a comprender que nuestra responsabilidad como cristianos, que nuestra responsabilidad como iglesia y como instituciones es grande. En este tiempo de oscuridad total, de oscuridad plena, de vivir en sociedad sin valores, nosotros tenemos la gran responsabilidad de ser esa luz que presente a ese Salvador, que es la única respuesta que nosotros aceptamos para la vida, para la verdadera felicidad en la vida. Me hiciste acuerdo a las enseñanzas de Jesús que parecen un poco fuertes de cumplir. Por lo menos en ese tiempo les chocaba. Por ejemplo, amen a sus enemigos, ¿no? Dad al César lo que es del César. Es decir, estaba diciendo, yo no vine acá para liberarlos de los romanos. Yo vine acá para cumplir los reglamentos, las órdenes. Yo vine aquí para salvarlos del pecado. Ahora mismo estamos viviendo una convulsión social en diferentes lugares de Latinoamérica y muchos creen que el hecho de ayudar en la sociedad es publicar en las redes sociales, no alguna cosa, colocarse a favor de este partido o de esta corriente. Y yo creo que este no es el plan de Dios. El ser luz significa practicar las enseñanzas de Jesús así como Él lo hizo en un contexto político tal vez mucho peor del que ahora estamos viviendo. Ahora vivimos en democracia. En ese tiempo un imperio dominaba toda la ciudad o toda el área donde Jesús vivía. Un apuntito solamente, estudiando un poquito, tal vez saliéndonos un poquito del tema, pero me gusta esto. La iglesia, Jesús y la iglesia cristiana primitiva y la iglesia en todas las edades siempre ha atravesado por pruebas. Y si hay algo que diferencia a los verdaderos cristianos son las personas que están llenas de paz. Ahí está la gran diferencia, creo yo, entre un cristiano verdadero. Cuando los vecinos, cuando la sociedad te ve y dice, ahí encuentro paz, ¿verdad? Ahí tienes está razón. El ejemplo real, ¿verdad? De lo que tenemos. Y Jesús que dijo, ser. No bienaventurados los pacificadores. Y hay algunos que creen que por el hecho de ser cristianos están siendo llamados a revolucionar a través de marchas, protestas u otras cosas, ¿no? No es el plan de Dios. Estamos estudiando una lección muy importante. Jesús utilizaba muchas metáforas, el de ser luz. ¿Y cuál es la función de ser luz? Es guiar, alumbrar en medio de la oscuridad. Entonces Jesús muy pronto sabía que la misión en esta tierra iba a terminar. ¿Y quién debía completar la misión o quiénes deberían seguir con la misión? Eran los discípulos. Correcto. Y estudiando un poquito más allí, la palabra griega para discípulos es matetés, es un aprendiz. O sea, que los discípulos deberían aprovechar los conocimientos de Jesús, del Maestro, para que ellos pudiesen cumplir la misión. Entonces, los discípulos en el contexto que vivieron después de que el Espíritu Santo fue derramado en Pentecostés, ellos completaron la misión. Y eso llegó hasta nuestros días. Ahora Jesús a nosotros nos pide que seamos luces, pero al mismo tiempo que seamos sus discípulos. Es decir, aprender del Maestro. Aprender del Maestro. Lucas capítulo 4, versículo 18 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Esta es una de las referencias que Jesús hace del libro de Isaías, pero referente a su misión. ¿A qué vino esta tierra? Es decir, yo no vine a convulsionar la sociedad, no vine a armar un partido político. ¿Cómo esto debería reflejar nuestra tarea en la tierra? A mí me encanta, bueno, creo que es un día de las frases, ¿verdad? Me encanta esa que dice, mi talento, mi ministerio. Aquí Jesús expresa el sentido de misión que él tenía y que tiene la iglesia. No puede haber educación cristiana que no se base en ese sentido de misión. Y no puede haber cristiano que no base su experiencia cristiana en ese sentido de misión. Por eso me gusta a mí esa frase, mi talento, mi ministerio. Si yo soy bueno para predicar... Ahí te voy a cortar, Ariel. Porque quiero que esos consejos que son muy importantes, esto de hacer de nuestro talento, nuestro ministerio, ¿cómo lo vemos aplicado en la vida diaria? En un ingeniero, en un médico. Vamos a verlo después de estos consejos. Thank you. Continuemos con el programa Código Abierto, hablando del tema de la iglesia y la educación. Qué importante es saber cuál es la actitud que debemos tener como cristianos y cómo esto ayuda a una educación eficaz. Estábamos viendo la idea de que Jesús detalló su misión o habló acerca de lo que él vino a hacer y dice: vine a sanar a los quebrantados, vine a sanar el corazón de las personas. ¿Cómo es que esto se aplica en la vida del cristiano? Tú estabas mencionando que hay que hacer de esto un estilo de vida, y esto de acuerdo a los dones y talentos que tengamos. ¿Cómo lo aplicamos? A ver, para entender esto, lo primero que hay que hacer es comprender cuál es el camino. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Lo menciona el estudio también, ¿verdad? A mí me ha encantado el versículo de Salmos 25:5. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. No puede haber profesional, no puede haber educador, no puede haber padre de familia, hablando de la educación y la iglesia, que no busque la verdad cada día, que no busque a Jesús, que no busque el plan de Dios para su vida, y que salga y no tenga éxito y no pueda demostrarlo. El ejemplo más básico es la enfermería. Tú estudias enfermería y es para cuidar a los demás. Pero ¿qué del economista? ¿Qué del abogado? ¿Qué de la persona que conduce su movilidad cada día? O sea, ¿cómo lo expresa? Lo expresa en las acciones, en los valores. Nunca me voy a olvidar la mejor persona que me ha atendido a mí en la vida, hablando de atención al cliente, hablando de mi profesión de ingeniería comercial. No era un ingeniero comercial, no era un magíster, no era un doctor en ciencias económicas. Era un mototaxista en una población en Guayará, en Bolivia, que tenía una calidad, un don de gente tal que solo con la sonrisa ya te hacía sentir bien. Esa persona estaba llena de la verdad, llena de Dios, llena del Espíritu Santo, y era capaz de transmitirlo en una sonrisa, en una palabra, en su día a día. Esa es la clase de profesionales que estamos buscando. ¿Cómo exactamente? Cada uno tiene que descubrirlo. ¿Y cómo lo descubres? Buscando esa verdad, ese alguien que es Jesús. Ahí todo se transforma. Ahí las clases son diferentes, ¿sí o no? Ahí enseñar ya no es lo mismo, es una motivación. Ahí hacer un balance contable ya no es lo mismo, es una motivación de vocación de servicio. Cuando tú encuentras tu vocación de servicio, cuando tú encuentras tu talento, tienes tu ministerio. Albert Einstein dijo: lo importante es no dejar de preguntar. La curiosidad tiene su propia razón de existir. Uno no puede evitar sentirse asombrado cuando contempla los misterios de la eternidad, de la vida, de la maravillosa estructura de la realidad. Alcanza con que uno trate simplemente de comprender un poco de este misterio cada día. Nunca pierdan la sublime curiosidad. Es decir, el ser humano, como tú mencionaste, tiene que estar siempre dispuesto a seguir aprendiendo y descubrir nuevas verdades. ¿Cómo es que el ser humano logra tener esta habilidad, ¿no?, de curiosidad, de descubrir nuevas cosas? A lo largo de la historia hemos visto cómo el hombre ha descubierto muchas cosas útiles para nosotros, para la humanidad. Hay cosas que han servido, por ejemplo, como la invención del papel, la invención de la imprenta, que han dado frutos. Ahora podemos tener la Biblia en nuestras manos para el crecimiento espiritual. Pero si buscamos algo concreto, las personas también han buscado verdades, y muchas veces han tergiversado esta situación, porque por ejemplo hay esta tendencia de pensar de que a un niño recién nacido ya no se le puede decir si es varón o mujer. Se llama una verdad absoluta. Pero si bien buscamos en la Biblia que hay cinco verdades absolutas: el de Dios, el de Jesús, el Espíritu Santo, la Biblia y los 10 mandamientos. Entonces, esto podemos aplicarlo en el aspecto espiritual. Predique y, si es necesario, use las palabras. Es un pensamiento que escuché y se me vino ahora a la mente, que nosotros predicamos con el ejemplo. El sermón más influyente está fuera del púlpito. Rodrigo, por favor, ayúdanos con la conclusión y cómo aplicamos este tema. Bien, pastor, queridos amigos, si bien Jesús nos llamó a cada uno de nosotros ser luces para completar la obra de la predicación del Evangelio, brindar nuevas a nuestros familiares, a nuestros amigos. Él en 2 Corintios capítulo 3, versículo 2 dice: nuestra carta sois vosotros, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres. Cada uno de nosotros, tú, yo, los que estamos aquí en el set, somos cartas escritas por Dios y leída por todos los hombres. Si bien hay personas que no leen la Biblia, si bien personas que no conocen a Dios, en cada una de nuestras actitudes pueden conocerlo. Es por eso que hoy yo te invito a que tú puedas ser luz en tu hogar. Hoy te invito a que tú puedas ser un discípulo de Cristo. Y al mismo tiempo, tú puedas brindar el amor que Dios te dio para que tú puedas dar a conocer a las personas a tu alrededor. Es por eso que vamos a escuchar una canción en esta oportunidad y quiero que puedas meditar en la letra. Todo el universo me habla de ti, de tu poder sin fin. Hoy quiero expresar mi gratitud por tu bondad y amor. Más alto que lo alto, más grande que oh. de haber escuchado este hermoso canto, hoy te invito a que puedas orar y cerrar tus ojos. Querido Señor, muchas gracias por darnos el privilegio de ser luces, de reflejar tu amor a cada uno de las personas que nos encontramos. Es por eso que en esta oportunidad te queremos pedir valentía, fuerza para completar tu misión. Gracias, Padre Santo. Es por eso que te pedimos estos favores en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Tu iglesia debe ser una influencia positiva en la sociedad. ¿Y sabes qué? Me gustaría conocer tu iglesia, así que el desafío para esta semana es que puedas mandarnos una fotografía, puede ser a nuestro Instagram de Nuevo Tiempo, al Facebook que tenemos de Código Abierto, o puedes mandarnos también en los comentarios, algo, puedes etiquetarnos. Queremos conocer tu iglesia, ¿de dónde eres? ¿Eres de Perú, de Ecuador? ¿Cómo es tu iglesia? Sácale una foto a tu fachado, también a las personas allí, a la congregación, escríbenos la ciudad y tu nombre. Al final, estás en Uruguay o en Argentina o en el lugar donde estés, juntos cumplimos una función. Como iglesia, somos luz para nuestra sociedad. Queremos que esta semana veamos fotos de diversas luces distribuidas en toda Sudamérica y en otros continentes. A propósito, Rodrigo, ¿a cuál iglesia asistes tú? Estamos asistiendo, nosotros tenemos una iglesia juvenil, también de parte del colegio. Colegio Adventista de Bolivia, entonces estamos allí con los muchachos. Seguro que han tenido que hacerlo vía Zoom por todas las restricciones que hubo durante este año. Vía Zoom lo hicimos, tenemos la reunión desde la recepción de sábado y también estamos participando en los cultos de la iglesia universitaria. En el caso tuyo, Ariel. Bueno, he sido adventista de cuna y he asistido toda mi vida hasta que me tocó venir acá a Cochabamba a Calacoto, en el sur de La Paz. Es una iglesia que llevo en el corazón, ¿verdad? Y bueno, en este tiempo en Cochabamba me gusta mucho la Iglesia de la Esperanza. Es una iglesia muy linda, me siento muy, muy bien ahí. La iglesia universitaria también. En la época de pandemia creo que hemos estado por varias iglesias también aprovechando la tecnología, incluso fuera del país. ¿Qué es lo que hace más o menos que, o no más o menos, sino qué es lo que hace la diferencia, por ejemplo, lo que te marca de Calacoto o La Esperanza o la Iglesia Universitaria? Yo creo que la afinidad con las personas, con sinceridad. Es verdad. Es lo primero. Te sientes parte de. Dice que las personas al llegar a una iglesia no evalúan la doctrina, miden la temperatura de cómo está esa iglesia. Y al final, cuando la gente visita esa iglesia, toma una conclusión y dice: sí, me sentí bien recibido, me recibieron muy bien, ¿no? La gente es alegre, o si no, la gente es fría. ¿Cómo es tu iglesia? Bueno, quiero antes saludar a Zul Heidenreich de Argentina. Zulma, que tiene el nombre ahí en sus redes sociales de Zul, ella nos mandó saludos a Código Abierto y también está cumpliendo los desafíos que estamos lanzando cada semana. Saludos hasta Argentina para Zulma. Me gustaría también saludarte, así que sube el desafío, una foto de tu iglesia. Este ha sido el estudio de esta semana, pero en la siguiente lección estaremos con un tema muy interesante. No te desconectes de la señal de Nuevo Tiempo. Aquí termina tu programa Código Abierto.